Bueno, estamos en la marcha de los centros culturales contra la clausura. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Martín es mi nombre. Bueno, ¿de dónde venís? ¿De qué centro cultural? ¿Qué están reclamando? Bueno, yo estoy en el Olga Vázquez, que estamos coordinando en la RECA, la Ronda de Espacios Culturales Autogestivos. Estamos reclamando el levantamiento inmediato de todas las clausuras de los centros culturales que ocurrieron en esta última semana y la definición de políticas claras con respecto a los espacios culturales. Sí, en realidad de estas últimas semanas y también de estos últimos meses, porque como hemos visto también que ha sucedido con el bar Pura Vida. Sí, bueno, en realidad, si bien hubo un cambio de gestión en diciembre, los problemas con los espacios culturales son de mucho tiempo antes, hemos tenido problemas con la gestión anterior también, y sí, este año iniciamos un diálogo con la Secretaría de Cultura Municipal, que parecía que iba a ser fructífero, pero la verdad es que fueron nada más que solo promesas. Y volvemos. ¿Cuáles fueron las promesas? Y las promesas, a ver, nosotros pedimos poder funcionar, básicamente, que los espacios estén abiertos. Creemos que lo que ocurre en nuestros espacios es un bien social, aportamos a la transformación, al cambio de la sociedad, y lo único que queremos es poder estar abiertos y brindarle a la gente que viene a nuestros espacios condiciones de seguridad para que puedan estar bien. Las promesas tienen que ver básicamente con apoyo económico para lograr esas medidas, porque no somos espacios con fines de lucro, es decir, no tenemos fuentes de financiamiento que nos permitan hacer una inversión en cuestiones de seguridad y demás. Entonces estamos pidiendo financiamiento, entendiendo que lo que estamos haciendo nosotros es cubrir una función que el Estado no está cubriendo, que es permitir el acceso a la cultura de la población. Bueno, así que estamos marchando hacia la municipalidad a reclamarle al intendente, bueno, que se ponga un poco las pilas, ¿no? Exacto, que se ponga las pilas, que nos atienda, que levanten las clausuras, que destinen partidas presupuestarias para apoyar el fomento de la cultura popular, en vez de andar gastándola en mega espectáculos, que es lo que habitualmente hace la administración. Sí, un poco menos de Pokémon y más de centro cultural. Exacto, por ahí va la cosa. Muchas gracias. Gracias a vos.